atrapos, aunque nos caiga la gorra. Porque esos putos siempre cagan la chota. Somos los mejores, somos los cumbieros. Track, track, pum, pum, pum, y los corremos. Vos sos un ratero y negro de cumbieros. Tengo hierro en punga, después te veo y vos. Nunca te olvides de que somos dos. Aunque te refugies te vamos a dar a vos. Aunque nos caiga la gorra. Porque esos putos siempre cagan la chota. Siempre caga la chota. Somos los mejores, somos los cumbieros. Track, track, pum, pum, pum, y los corremos. Vos sos un rastreto y negro de cumbieto. Tengo el hierro en punga, después te veo y vos. Nunca te olvides de que somos dos. Aunque te refugies te vamos a dar a vos. Aunque nos caiga la gorra. Porque esos putos siempre cagan la chota. Chorro.